Tenemos todavía casi una hora por delante para hablar de ciencia, asuntos interesantes, creo yo, y desde luego el que vamos a tratar a continuación, seguro que no va a dejar indiferente a nadie. Y de eso se trata, creo yo, de que no haya indiferencia ante la energía nuclear. Vamos a hablar en nuestro apartado dedicado a la literatura científica de un libro que lleva por título Nucleares, ¿por qué no? ¿Cómo afrontar el futuro de la energía? Está firmado por Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva es uno de los físicos nucleares españoles de más prestigio, es catedrático de la Universidad de Sevilla, donde dirige el Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear. Ha trabajado en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, en el CERN, y como digo, pues es toda una autoridad en la materia. Estamos ante uno de los mayores retos que tenemos por delante, que hemos tenido, que tenemos en la historia de la humanidad, porque lo que es evidente, y además comenta en la contraportada de este libro, es que los combustibles fósiles se acaban. Por lo tanto, el futuro de la energía hay que planteárselo. Los combustibles fósiles se acaban y además, como todos sabemos, son muy contaminantes. Las energías renovables aún están en proceso de desarrollo y la controvertida energía nuclear vive en el alambre, ¿no? Está sujeta a una moratoria en países como España o Alemania, se ha prohibido en algunos y es clave en otros. ¿Qué debemos hacer? Debemos plantearnos un debate sobre la energía nuclear. Yo creo que por lo menos tomarla en consideración. No sé si ustedes están de acuerdo o no. Profesor Lozano Leiva, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Siempre es un placer tenerle en el programa. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué resulta tan antipático todo esto que tiene que ver con la energía nuclear? Yo creo que por sus orígenes, ¿no? Porque la energía nuclear pues surgió desde el punto de vista bélico, ¿no? Que fue lo que terminó la Segunda Guerra Mundial, además con la tragedia que todo el mundo sabe, ¿no? Una cosa espantosa. Y claro, pues eso la hizo bastante impopular en un principio, ¿no? Después, curiosamente, en los años 60-70 se consideraba como una cosa tan inevitable como, digamos, la aeronáutica y otros desarrollos tecnológicos, y después pues cayó en una impopularidad muy grande con el accidente de Chernóbil. Uh-huh. Y en eso estamos, ¿no? Ya. Quizá, no sé si comparte la opinión, profesor, ¿hay un componente político también en todo esto? Bueno, eso seguro, el componente político lo hay en todo, ¿no? Cuando estamos hablando de una cuestión que es la energía, que es la que nos ha llevado a una evolución social de toda la humanidad, que única en la historia del planeta, ¿no? Y entonces, claro, las consecuencias que pueden tener en cuanto a soberanía, independencia, libertad, agresión al planeta, al futuro, etcétera, etcétera, aquí hay que tomar decisiones políticas obvias y muy contundentes. Lo que ocurre es que hay también muchísima desinformación, ¿no? Y entonces, por lo que yo he escrito el libro, ha sido, aparte de que fue una sugerencia de la gente literaria, ¿no?, de Carmen Balcells y de la propia editorial, pues que es que yo también me considero un poco como funcionario del Estado, pues un poco responsable de informar, porque yo creo que lo que hay que hacer es, como usted lo ha dicho al principio, abrir un debate. Ese debate ya es inevitable, se va a hacer, pero claro, un debate político además, pues tiene que estar basado en una democracia, en la información. Las personas tienen que estar informadas y eso es lo que pretendo con el libro, ¿no? Parece, hablando de este componente político, y a mi juicio creo que es un error, es mi opinión, ¿no?, que quizá los sectores más progresistas, per se, por el hecho de definirse así, están en contra de ni siquiera pensar en la posibilidad de hablar de la energía nuclear, y los sectores más conservadores pues estarían más a favor. Y digo que esto me parece un error, porque las simpatías o las tendencias políticas, cuando se habla de asuntos tan importantes como este, asuntos eminentemente científicos, deberían quedar al margen. ¿Sabe que eso tiene un origen muy concreto de por qué la percepción popular de las nucleares es más bien de en contra las izquierdas, como se ha dicho, y a favor las derechas? Eso tiene un origen muy concreto. ¿Sabe cuál fue? Mire, antes del año 79, creo que fue, en Estados Unidos, pues ya digo, esto era tan de derecha o tan de izquierda como los ferrocarriles o como los caminos, canales y puertos, etcétera. Cualquier obra pública, esto no se consideraba ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada. Pero ocurrió una cosa que fue espectacular. Fue en el... hubo una película que se llamaba, y que quizá lo hayan visto muchos de los que nos estén escuchando, se llamaba El síndrome de China. Y esa película consistía, vamos, la trama era que había una periodista con un cámara de televisión, la periodista nada menos era Jane Fonda, jovencísima y espléndida, ¿no? El cámara era, pues, Michael Douglas, y después allí entrevistaban a un ingeniero que era nada menos que Jack Lemmon, ¿no? Siempre genial. Bueno, entonces esa película consistía en la trama era que el ingeniero, pues, había detectado un fallo y entonces decía que si se fundía el reactor no habría quien parara aquello y que todo fundiría hasta llegar al otro extremo de la Tierra, ¿no? Y suponiendo que las antípodas fuera China, pues por eso se llama el síndrome de China. ¿Sabes lo que pasó? Pues que, bueno, y una de las frases que dice el Jack Lemmon es que si un accidente como ese ocurriera en un estado, por ejemplo, como Pensilvania, habría que evacuar a la población. Bueno, allí era una cosa tremenda, ¿no? Se lían, hay tiros, muertos y demás. ¿Sabe qué ocurrió? Que dos semanas justo después de estrenarse la película, ocurrió el accidente de Three Mile Island, es decir, y nada menos que en Pensilvania, ¿no? Entonces, claro, ocurrió aquello y se formó el escándalo. Con el accidente no ocurrió nada, no hubo muertos ni nada de eso, pero claro, allí hubo una desbandada general, un pánico. ¿Y qué ocurrió? Pues que no hubo síndrome de China, obviamente, aquello fue grave, pero para colmo, un físico nuclear medio majareta relacionado con la bomba de hidrógeno, nada menos, que era Edward Teller, le dio por defender a la energía nuclear y a Jane Fonda por atacarla. Imagínese que este Edward Teller era un tipo que había estaba defendiendo lanzar bombas atómicas contra el Vietnam. Y Jane Fonda, pues, había sido una militante magnífica en contra de la guerra del Vietnam, ¿no? Bueno, aquello se hizo tan, tan famoso que la gente identificó a Jane Fonda con lo antinuclear y a Edward Teller, que era un fascista enloquecido, con la energía nuclear, ¿no? A partir de ahí, pues, en Estados Unidos se vivió y eso tuvo reflejo en todo el mundo. En casi en todo el mundo, ¿eh? Porque después, por ejemplo, en Francia, Mitterrand fue uno de los que estuvo a favor de la energía nuclear profundísimamente, ¿no? Yeah. Y la Unión Soviética ya me dirá, ya era el extremo opuesto, ¿no? O sea que eso son tonterías, pero con eso hay que batallar, ¿no? Ajá. Por eso juega usted con el eslogan que se hizo famoso de nucleares no gracias, y dice usted, yo quitaría no gracias y pondría un ¿por qué no? Claro, pero yo también lo hago porque, obviamente, si se lee el libro, pues al final se me tachará como favorable a la energía nuclear, ¿no? Eso creo que es inevitable porque yo llevo, pues, 30 y tantos años dedicado a ella, con la cual la tengo muy, muy querida. Pero el título, fíjese que es nucleares, ¿por qué no? Yo quiero dar información, porque ese ¿por qué no? Puede interpretarse como que se van a dar razones en el libro por lo que se debe estar en contra, o que se puede decir ¿por qué no? En el sentido afirmativo, ¿no? De que ¿por qué otras industrias sí y la nuclear no? ¿No? Yo he querido mantener esa ambigüedad en el título porque lo que quiero es fundamentalmente informar, ¿no? Y que al final del libro, si uno está en contra de la energía nuclear o a favor, sea con más información de la que tiene hasta ahora, ¿no? Y además señala, y me parece esto muy interesante, ¿no?, que lo que usted busca es motivar al lector para que haga sus exploraciones, sus propias exploraciones. Exacto, en este sentido. Mire, hoy tenemos internet y tenemos, pues, organizaciones a favor y en contra. Hay muchos ecologistas ya. Usted decía antes que esto ya no está tan radical como antes, ¿eh? Yo creo que ya está calando cada vez más de que estar en contra de los nucleares no es necesariamente progresista ni reaccionario, ¿eh? Porque una de las cosas que hay que tener muy, muy, muy clara, y que yo creo que dejo meridianamente claro en el libro con números y con datos y con cifras, de que uno puede estar a favor o en contra de las nucleares, pero que la alternativa no son nucleares sí, o sea, nucleares no, renovables sí. No, no, no, no. Aquí hay que tenerlo clarísimo todo el mundo, ¿eh? Nucleares no, petróleo sí, ¿vale? Entonces, a ver, petróleo, carbón y gas natural. O sea, combustibles fósiles o nucleares. Ese es el dilema, ¿eh? O sea, yo no planteo que, es que, claro, se cae en la falacia esa. No, no, no, no, nucleares no. Lo que hay que tener es mucha energía solar y muchos molinillos eólicos. Mire usted, no, ¿eh? Eso está mal, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué es más progresista o reaccionario? No sé cómo emplear la palabra. ¿El petróleo, el gas o las nucleares, que yo las considero como un producto típico europeo, ¿eh? Porque esto ha surgido aquí y que se ha abierto a todo el mundo. Yo, la nuclear más bien es francesa, ¿no?, que es la que tiene el 80% de la electricidad. O sea que en ese sentido hay que tener las cosas bastante claras, ¿no? Y después optar y de que nuestros representantes en el Parlamento decidan, pero que decidan basado en una opinión pública formada a base de información y no de eslóganes o de otro tipo de asuntos, ¿no? Ya. Hay un capítulo muy interesante del libro que habla de la relación entre la energía nuclear y la naturaleza. Dice usted en el comienzo de este capítulo que se suele pensar que la energía nuclear es un invento más del hombre, dotándole de mayor carácter artificial que natural. Y esto no es así. Hombre, claro que no. De entrada, toda la energía que usted se puede imaginar, toda, la del sol, o sea, toda proviene del sol. La eólica, la solar, los combustibles fósiles, etcétera. Y el sol es una inmensa caldera nuclear, Es decir que los mantos interiores terrestres son tremendos, ¿no?, de radiactivos. Y entonces esto es una fuente de energía muy natural, ¿no? Yo creo que el universo fundamentalmente está hecho de energía que tiene su vía en la fuerza nuclear fuerte, ¿no? Claro. Entonces no hay por qué temerla tanto. Curiosamente, fíjese, es que también es increíble, ¿no?, la desinformación que hemos acumulado. La radioactividad, que es tan temida, la radioactividad yo creo que es de las cosas que mejor conocemos, mientras que otros residuos no conocemos tanto. Por ejemplo, fíjese que en todos los hospitales del planeta, todos, aunque sean pequeños, tienen un servicio de medicina nuclear, con lo cual se está irradiando voluntariamente todas las personas. Esto significa contra el cáncer, ¿no?, cuando hay que hacer un tratamiento y para el diagnóstico y demás, ¿no? Y eso quiere decir que los efectos de la radioactividad los conocemos perfectamente, ¿no? En cambio, los efectos del CO2, todo el mundo, es que hay hasta quien niega el cambio climático, no se sabe muy bien. En Barcelona, el ayuntamiento, creo recordar una noticia que daban, que trataban de evaluar el impacto de la contaminación, el impacto económico, ¿no?, de cuánto costaba eso en salud y en dinero y demás, y no se sabía, no se ponían de acuerdo, ¿no? Entonces hay muchísimos residuos, muchísimos problemas industriales más graves y muchísimo menos conocidos que la energía nuclear, ¿no? Y en cambio la que más se teme es a esta, ¿no? Quizá, y también lo señala usted en su libro, la cuestión de fondo esté en el hecho de que los procesos naturales en los que interviene la energía nuclear se han descubierto muy tarde. Es algo bastante claro, reciente. Claro, hombre, el origen de la energía de las estrellas es de los años 20 y 30 del siglo pasado, ¿no? Mientras que, y eso que no se sabía, nunca se pudo imaginar que era un origen nuclear, ¿no? Y claro, los mantos interiores de la Tierra pues tampoco se conocían muy bien su composición y eran enormemente radiactivos, ¿no? Claro, se tiene la percepción de que esto es muy moderno, pero ya llevamos 100 años, desde los esposos Curie y Becquerel y demás, que esto se conoce, es una tecnología de 100 años, que tampoco es tan moderna. Bueno, y luego está lo de la fusión y la fisión. Sí, bueno, sí. Lo que tenemos ahora es la fisión. Esto es una cosa que yo también creo que es muy esperanzadora de la energía nuclear. Mire, la energía nuclear y su utilización con provecho para la humanidad es algo que tiene mucho por delante para desarrollar. Imagínese un molino de viento. Pues un molino de viento ya no tiene mucha más tecnología detrás. La energía solar, sí. La energía solar yo creo que hay que intentar investigar bastante. No lo que se está haciendo ahora, ¿no?, con la subvención y toda esta locura, me parece una locura. Pero investigarla sí, porque la energía solar podría dar mucho más juego. Y la hidroeléctrica, pues eso, por cierto, yo no sé por qué meten las hidroeléctricas en la renovable como progresista cuando todos los pantanos de este país lo inauguró Franco, Entonces se debería de considerar... Es un detalle a tener en cuenta, ¿no? Se debería de considerar las renovables en su aspecto más intenso, que es la hidroeléctrica. La hidroeléctrica se podía asimilar al franquismo, y lo cual es otra tontería, ¿sabes qué le digo, no? Bien, lo que le estaba diciendo es que la energía nuclear tiene mucho futuro. La fusión, mire usted, ahora mismo las centrales nucleares que hay debido a la moratoria son lo que se llaman de segunda generación. Bueno, pues ya están planificadas hasta de sexta generación. Incluso tenemos la posibilidad de la fusión. Es decir, que esto es como si usted se acuerda del Seat 1430. Sí. Mi padre estaba entusiasmado, ¿no?, con ese coche. Y a mí me parecía fascinante en los años 70. Era un una maravilla de la tecnología, ¿no? Entonces, imagínese que lo que estamos era que después del 1430 se prohibieron los coches. Es decir, bueno, los que circulan, pues que pueden seguir circulando, ¿no? Pero ya no se construye ningún coche más, por lo menos en este país. Entonces, al SEAT 1430 le ponemos un montón de ingenieros manteniéndole, le recambiamos todas las piezas, le metemos la electrónica, elementos de seguridad, iluminación, etcétera, etcétera. Eso sigue funcionando bastante bien, pero sigue siendo un coche de los años 70. Esas son las centrales de ahora. Y sin embargo, eso se ha seguido evolucionando. Esas son centrales de segunda generación que se llaman, ¿vale? Esas son las que funcionan ahora. En cambio, en otros países, y ya está diseñada, insisto, hasta la sexta generación. O sea, ahora hay auténticos Fórmula 1, ¿no? Y todavía se prevé mucho más desarrollo. Quiero decirle con esto que, mire, la energía nuclear no va a renunciar la humanidad a ello. Es una tecnología que tiene muchísimo futuro y que es lo mismo que pensar que los coches de finales del siglo XIX, eso iba a ser lo último ya, y que no, mire usted, esto va a ser una tecnología que va, o la aviación, que se iba a prohibir. Eso es imposible. Cuando la humanidad ha conquistado una ciencia y una tecnología, es muy difícil que renuncie a ella. Y yo creo que lo que hay que hacer aquí es pensarse bien la situación energética y intentar que esta tecnología no se pierda, y yo creo que no se puede perder. Claro. Quizá uno de los problemas que genera este rechazo, esta especie de antipatía ante la energía nuclear, sea el asunto de la seguridad, ¿no? Y yo creo que en esto también hay bastante desinformación, ¿no? Porque yo me fío de ustedes, de los que saben, y son muchos los científicos que me han comentado que un accidente como el de Chernóbil ya no se podría producir. Mire, es que aunque se produjera, ¿sabe? Aquí hay que optar, hay que decir la verdad, y la gente pues tiene derecho a saber qué es lo que puede ocurrir. Un accidente puede ocurrir cualquiera. Y lo que ocurre es que, fíjese, en Chernóbil, ¿no?, que le dicen, pues ahí se dieron una serie de circunstancias. Por cierto, es tremendamente injusto con Chernóbil, ¿no?, porque dicen que aquello fue un desastre por la Unión Soviética, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente hubo ahí problemas de coordinación, de transparencia, de, en fin, de muchos de este tipo de problemas, pero el origen de verdad fue tremendamente loable, ¿no? Es decir, que el director y algunos ingenieros lo que trataron es de hacer un experimento para aumentar la seguridad, ¿eh? Yeah. Lo que ocurre es que se dieron ahí una serie de circunstancias, y ese es el accidente más grave que puede ocurrir. Y sabe cuánto, ahora mismo ya, después de tantos años, veintitantos años, pues se sabe qué fue lo que ocurrió allí perfectamente y cuáles fueron las consecuencias. ¿Usted sabe cuánto? Esto es hay una tremenda polémica con respecto a esto, pero hay un informe de las Naciones Unidas, que claro, ya nadie se cree aquí nada, ¿no? Pero en el informe este de las Naciones Unidas fueron 57 muertos, ¿eh? Y después unos 4.000 cánceres de tiroides que se curan prácticamente, unos 4.000 con una supervivencia de 92 a 96%. Hubo una plataforma, la plataforma Alpha, inglesa, en el Mar del Norte, que hubo un incendio que provocó 167 muertos, ¿eh? O sea, el triple. Yeah. Pero no, y ese ha sido el más grave, ¿eh? Pero no solamente eso, profesor, porque según datos científicos, por ejemplo, en la contaminación atmosférica, ¿sí?, causa pues como 18.000 o 19.000 muertos al año en España. Y de eso no se habla. La contaminación atmosférica por CO2 y demás. Sí, sí, ¿no? Exactamente. Así, no, mire, aquí tenemos unos problemas de residuos radiactivos. Si quiere hablamos después de, supongo que me va a preguntar también por los residuos, ¿no? Claro, claro, es inevitable. Pero antes le quería decir una cosa. Fíjese que no se dice un aspecto con respecto a la seguridad de las centrales nucleares. Mire, una central nuclear no puede estallar, que se dice mucho por ahí, ¿eh? Es simplemente imposible que estalle nuclearmente. O sea, lo que puede haber es una explosión, como ocurrió en Chernóbil, o puede ocurrir, qué sé yo, que eso es muy difícil, ¿eh? ¿Sabe que son 13.000 años los que llevan funcionando? Si se multiplican todas las centrales del mundo, las 438 que hay, durante todo el tiempo que llevan funcionando, son un montón, y aquí no, son extraordinariamente seguras. Pero lo que no se dice, usted sabe cuántas, a que seguro que usted no lo sabe, siendo una persona informada, cuántas explosiones nucleares se han hecho en la posguerra, desde Hiroshima y Nagasaki hasta los años 90 y tantos, 2.080. de las cuales 631, creo, fueron en la atmósfera. O sea que el planeta ha estado bombardeado nuclearmente, ¿eh? Y bueno, a mí me parece es una barbaridad y una aberración, ¿no? Total, pero bueno, aquí estamos, ¿eh? Y eso es un accidente imposible que tenga lugar en una central nuclear. Entonces, cuando se habla de la seguridad de las centrales nucleares, dice, bueno, pero si es que lo más grave que podría ser, que es una explosión nuclear, es imposible que suceda. Y además, ya han sucedido provocándolas, que son las pruebas nucleares que hicieron Estados Unidos, Rusia, en fin, en todos los países que lo tenían como militar. Entonces, no sé por qué viene tanto miedo a esto, ¿no? Ya. Para cerrar este capítulo de la seguridad y pasar inmediatamente al de los residuos, es la pregunta que muchas veces se plantea y que yo se la voy a plantear a usted. ¿Usted viviría al lado de una central nuclear? Hombre, claro que sí, ¿y por qué no? Y además le digo una cosa, ¿eh? Si se le preguntara, porque yo he tenido relación profesional ahora con los alcaldes de tres pueblos cercanos a Almaraz, y si se le preguntara a una asociación que tienen ellos de pueblos o municipios cercanos a centrales nucleares, están todos encantados, ¿eh? De verdad, ¿eh? Están encantados porque una central nuclear supone pues muchos habitantes de un cierto nivel, que son los técnicos y demás, son trabajo y demás, y ellos no muestran. Usted sabe que en el, por ejemplo, yo no lo sabía eso, ¿eh? Pero el embalse de Arrocampo, con el que se refrigera la central nuclear de Almaraz, ¿sabe que es el preferido de las asociaciones de pescadores? Porque es como tienen un poquito más de temperatura, la fauna es mucho más rica y practican la pesca deportiva con muchísima más éxito que en otros, ¿no? Entonces, la gente sí que tiene una percepción cuando lo conocen y viven mucho tiempo allí, que no tienen miedo ninguno, ¿eh? Y pasamos al capítulo de los residuos radiactivos. ¿Realmente es un problema tan grande? Sí, claro, como todos los... Yo creo que todas las actividades industriales generan residuos, ¿no? Y el problema que hablan de los residuos de las centrales nucleares es que duran miles de años. Sí. Madre mía, eso también hay que ponerlo en contexto. Mire, vamos a ver. Por ejemplo, mire, aquí hubo un accidente de una presa, seguramente les sonará, ¿no?, de una empresa sueca cerca de Aznalcóllar, aquí en Sevilla, ¿no?, que sí. Reventó una presa con residuos mineros, uh-huh. Y eso inundó de barros con metales pesados, un desastre tremendo, incluso el Parque Nacional de Doñana, ¿no? Sí. Eso se llevaba una limpieza, yo creo que modélica, y al cabo de los años eso está bastante recuperado y no hay problema. Uh-huh. ¿Sabe dónde están los residuos aquellos? De mercurio, arsénico, cadmio, cromo, etcétera, etcétera. Usted no lo sabe, ¿verdad? Pues yo tampoco. Yeah. En algún sitio estarán. ¿Sabe qué le digo? Uh-huh. ¿Y sabe cuánto duran eso? Eso no duran miles de años, eso duran toda la vida. Yeah. Porque son estables, son elementos estables. Entonces, por lo pronto, vamos a decir que esto también provoca unos residuos, pero que, aunque dure miles de años, se decaen poco a poco, y poco a poco van siendo cada vez más inocuos. Fíjese que estos residuos los residuos de las centrales nucleares son los únicos que están concentrados, están en un lugar, ¿eh? Uh-huh. Eso es lo que se está intentando ahora con un muy incierto futuro con el CO2, de secuestrarlo y localizarlo en un sitio. Eso es imposible, ¿eh? Uh-huh. Después ocurre que esos residuos radioactivos, ya le digo, están controlados y perfectamente en un sitio, ¿no? Uh-huh. Que además hay un montón de proyectos, nuestro departamento y yo en particular está implicado en uno, en el CERN, para incinerarlos desde el punto de vista nuclear también, es decir, de transmutarlo en elementos más... Eso es muy difícil y muy complejo, pero en eso hay todos los grandes países como Japón, Estados Unidos, Europa y algunos incluso nacional como Francia y demás, se entrevé de alguna manera la eliminación de esos residuos. Así pues, tenemos unos residuos industriales que, a diferencia de otros... ¿Usted sabe cuánto dura el CO2 en la atmósfera? Pues también miles de años, ¿eh? Claro, claro, eso está ahí. Mire, con la forestación que había hace unos 20 años, se calculó, esos son los datos que yo tengo, seguro que ahora los hay más recientes, ¿no? Pero el que yo recuerdo era que antes de acabar o de la destrucción de la Amazonia, antes, ¿eh? Sí. Se tardaba entre 2.000 y 2.500 años en renovar por fotosíntesis todo el CO2 que había en la atmósfera, ¿eh? ahora seguro que se tarda más. Entonces estamos hablando de escalas de miles de años, ¿no? Y entonces, esto de tenerlos en un lugar y situado, usted sabe que la Giralda de Sevilla tiene 1000 años, ¿eh? Y está hecha de ladrillo y sobre su suelo fangoso con una tecnología antigua y está tan esbelta como siempre. Y las pirámides de Egipto tienen 5000 años. O sea que estas escalas de tiempo en una cosa que se puede tener localizada, aparte que hoy día los residuos radioactivos con la vitrificación y con las medidas de seguridad que hay son fantásticos, ¿eh? Ahí se puede acercar uno de esos bidones que no pasa nada, ¿eh? Bueno, pues yo creo que el objetivo se ha cumplido, el de esta entrevista, me refiero, el que por lo menos nos planteemos la cuestión. Luego se podrá estar a favor o se podrá estar en contra. Claro. ¿No? Pero sobre todo informarnos, que además es lo que pretende Manuel Lozano Leiva con este libro, que no va dirigido a expertos, ni a científicos, ni a investigadores, sino al público en general. Por ejemplo, hablamos mucho de las centrales nucleares y seguramente no sabemos cómo es una central nuclear. Bueno, pues en el libro se describe. Hablamos mucho de los accidentes, pero no sabemos los niveles que hay de riesgo. También lo describe Manuel Lozano Leiva en este libro. En fin, yo creo que es muy interesante porque, como decía al comienzo, nos estamos jugando el futuro, ¿no? Se acaba el combustible del que disponemos, combustible, por cierto, contaminante, y hay que buscarse la vida, que diría un castizo, hay que buscar soluciones. Yo no digo que la energía nuclear sea la panacea, pero que por lo menos debemos considerarlo, debemos informarnos, tener datos para luego poder opinar. Profesor Lozano Leiva, como siempre ha sido un placer tenerle con nosotros y enhorabuena por este libro tan interesante. Gracias a ustedes, ¿eh? Adiós. Buenas noches. Adiós.